to solve, or I'll create one myself just to feel the intoxicating thrill of control. Don't believe your ears, don't trust your eyes, but know that we can collapse the wave function simply through observation. Naivety, crushing despair. If I'm not here, then I'm likely there. They lied when they said the future was ours. They lied when they said the future was ours. Sí, esto que ha sonado era Husalonia, desde Nueva York, desde Buffalo en concreto. The future was ours. El futuro fue nuestro. Y directos desde un banquito de Central Park, vienen la cantante Jackie Mendoza y sus muchachos, la muy joven banda Ginger Liz. Los presento con el tema Turtle Doves y os pongo sobre aviso. Si la primera canción del disco, ¿qué es esta? Suena así, imaginaos el resto. Disco homónimo y de momento último de la banda, datado en 2017 y que, como la mayoría de los que os pongo en el programa, los podéis encontrar para su reproducción o adquisición en la plataforma web musical llamada Bandcamp. Sí, como os he dicho, desde un banquito de Central Park. Ginger Liz,

Sí, él era Hank Idory, Juancho Alegrete y su Por Primera Vez. Y después de Hank Idory continuamos con otra banda de nuestra querida ciudad. Llega el turno de Teen Robots. Aunque pueda parecer increíble una banda pop de este calado valenciana y que suena tan bien, es la primera ocasión que forman parte de una playlist de este programa. Os traigo la canción Any Road, que abrió su álbum de finales del 18. Human Behavior. Any road is good enough. Sí, ellos eran Teen Robots, la canción Any Road. Y ahora otra banda a la valenciana, una banda originaria de Xàtiva llamada Eurotrash Girl. Sí, como la mítica canción del disco Kerosene Hot de Cracker. Y yo del disco Floating Down Memory Lane de la banda valenciana, encabezada por la dulce voz de Judith Casado y su inseparable Luis Martínez, os pongo la tercera canción, Red Hair. Habéis escuchado la banda de Xàtiva, Eurotrash Girl. Y en noviembre de 2019, estos madrileños con profunda influencia inglesa dieron un gran salto de calidad en su cuarto disco, el Consolation Prize. Aunque sus discos han tenido, desde el primero, una producción impoluta, si algo puedo resaltar de su música es que Jamie for President ofrecen siempre melodías aún por inventar. Prueba de ello es Fever Dream Fridays. Gave me a wink.

Sí, ahora conoceréis la obra de Keith Berman como The Natural, desde su Nueva York natal. Y seguimos el programa con Miracle Legion, la banda originaria de New Haven, que vivió en paralelo y en figurada competición a REM. Y que te sucedan cosas así trae consecuencias, como por ejemplo que vivas eclipsado y que si te nombran sea para compararte con la banda de Athens. Una curiosidad destacable es que uno de sus fans más reconocido es el cantante de Radiohead, Thom Yorke, que siempre ha confesado su admiración por el cantante de los Miracle Legion, Mark Mulcahy. ¿Lo que hubo entre ambas bandas fue rivalidad o fue una situación figurada e interesada por parte de la prensa especializada de la época? Yo no lo sé. Solo puedo afirmar que no se conoce colaboración alguna entre REM y Miracle Legion. Hoy escucharéis desde su primer long play del año 1984, su primer gran éxito, The Backyard. Juzgar por vosotras mismas si eran dignos de rivalizar con REM. Your voice was always Miracle Legion. Y la banda de Chicago, Rat Boys, cumplen 10 años de existencia y lo celebran con un disco, al que han llamado Happy Birthday Rat Boy, en el que han remasterizado algunas canciones de su primer disco, el homónimo de 2011, en el que no se encontraba Collected, que han hecho ex proceso para esta tan especial celebración. Desde el disco Happy Birthday Rat Boy de los Rat Boys, la canción Collected. He said about yourself what it was and wasn't, and how does it feel to be collected. Sí, desde la ciudad de Chicago. Fichaje de última hora de este Malvarrosa Pop, ya casi concretando su preparación. Aparecieron como si nada desde Dunedin, Nueva Zelanda, para robarme el corazón, y aquí están. En su disco de 2014, el último de su carrera, llamado Flourish Try, se encuentra esta estupenda canción, Vesper Chew,

Sí, eran Carbon Puppies. Y para terminar la sesión de hoy he elegido un cover de la banda mallorquina La Granja, hecho por Señor Nadie, o lo que es lo mismo, por Jaime García Soriano, un madrileño que aterrizó en Mallorca para buscarse la vida, y bien que se la buscó, formando su grupo Sexy Sadie y liderándolo durante 14 años hasta que decidió montárselo en solitario y además comenzar a cantar en castellano. Este cover que nos ocupa es La Mala Traición, con el que me despido hoy. Nos vemos el próximo lunes en los lunes de Radio El Festinar, que comienza eso de las 7 de la tarde con el directo de mi compa Gerard Villalba y su Pata Pata. Bueno, os quiero, adeu. Adiós, a media tarde, que a mí ya me has dicho adiós. Nada.